convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena. ¡Qué copón! Más bien dicho, un día más tarde de lo habitual, arranca la Semana Terrasca. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Está sonando el episodio 910 del podcast en rigurosos directos en tus restos, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales y otras plataformas también estatales e internacionales que pasan nuestro programa, ya sea en diferido o en directo, ayudándonos, eso sí, a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Saludos Zaragoza Style, nos llegan a través del grupo privado Telegram de la conciencia rockera de nuestro Ternasco Ruel. Hoy estamos dando inicio al programa con la gente de... Espérate que te digo cómo se llama. Así. Seventh Crystal. Sacrificing for the greater good. Y lo estamos haciendo con lo que fue el primer adelanto oficial a Entity, el recién publicado tercer LP para estos jóvenes jarroqueros melódicos suecos. Esto se titula Path of the Absurd, así que te invito a recorrer este sendero de lo absurdo llamado Pequeño Ternasco. Alto Mata Rock.com. Es escasez de conciertos en este mes de diciembre. Alguno tenemos, pero nos lo vamos a reservar para días posteriores. No por ello vamos a dejar de hacer sonar a las bandas asociadas de esta emisora de Asalto Mata Radio Rock.com. Y además una de ellas nos ha concedido estreno en exclusiva en el día de hoy. No tengo confirmación, pero igual la ha estrenado ya. El estreno exclusivo ha sido el Trovador Urbano. No tengo confirmación, lo acabo de preguntar, pero aún no me han dicho nada. Espero que sí, porque seguiría siendo estreno exclusiva en asaltomatarradiorock.com. Y porque además la banda en cuestión le tiene especial cariño a ese programa. Y a ese programa, y a este, y a todos los de la emisora le tienen especial cariño todas las bandas asociadas que suenan y que te hacemos, que te proponemos escuchar aquí en Pequeño Tenasco, en tu programa diario. Rock, punk, heavy, metal extremo, de todo lo que haga falta dentro de ese conglomerado enorme y fantástico que se dio por... al que le dieron por llamar rock en general. Y que en tantísimas etiquetas ha derivado después, y lo que te contaré, Morena, porque cada día se inventan una etiqueta nueva. Como por ejemplo, en la primera... la primera banda que vamos a escuchar en el día de hoy, Roxar, bueno, la segunda en concreto, pero la primera de las... Roxar, o sea, él no es el titular. Fame de Noite. No, el titular que va antes. Un repasito a algunas de nuestras bandas asociadas. Efectivamente, los Fame de Noite son los que van a empezar, porque dentro de esas etiquetas nuevas, de las más curiosas que nos hemos llevado las orejas últimamente, es la del rock urbano celta. Que es lo que practican, o dicen practicar, estos madrileños a los que tuvimos por aquí hace unas semanas en entrevista en la sección Fucking Master, para que los fueseis conociendo, y que, bueno, están preparando álbum debut, pero ya tienen unos cuantos temas que también puedes ir escuchando en su propia página dentro de la web de asaltomatarradiorock.com. Ya sabes que en el artículo diario de este programa, que está siempre disponible a partir de las 9 de la noche de hora Madrid, una vez que hemos acabado el directo, pues entrando en la web, buscando Noticias Rock y el blog de Ternasqueando, ahí en ese blog están todos los programas con todos los artículos y todos los videoclips, todos los carteles, los conciertos, todo está ahí en ese blog. Pues bueno, en el artículo del día de hoy podrás ver debajo del videoclip de estos Fame de Noite un enlace directo para que puedas ver más videoclips y escuchar más canciones de estos madrileños, que, como te digo, hacen rock urbano celta y que suenan así. Esto se titula Nos vemos en el infierno. ¡Fame de Noite! Nos veremos cuando no estemos, porque en esta vida nadie está, nadie queda aquí para contar. La primavera ya no está entera, faltan dos flores en el jardín, con cáncer se tuvieron que ir. Ya no puedo recuerdo está presente porque para mí siempre estaréis. Siempre a mi lado. Antes en la presentación que arrancábamos un día más tarde de lo normal, lo que son los directos, porque ayer lunes hubo programa, sonó un programa de los 909 anteriores que hay, que tenemos programas para poner todos los días sin hacer programas si quisiéramos. Pero no, nos encanta estar aquí cada tarde contigo y con todas las personas que se apunten a acoplarse a las orejas este tu programa. Programa que además en el cual manda la actualidad más inmediata. Aunque hoy estamos haciendo un pequeño repaso a nuestras bandas asociadas, como nos comentaba hace un momentito Roxa Rosae. Nos vamos a ir de Madrid a León, concretamente a la zona que más nos gusta a nosotros, que es El Bierzo. Porque echábamos ya de menos aquí en el programa el rock and roll sucio y macarra de una cuadrilla de auténticos pirados del rock and roll que se hacen llamar Black Bomber y que suenan así de brutal. Los Motorhead peninsulares. Black Bomber. Estamos escuchando el corte que abre y que da título al segundo trabajo de los leoneses. Esto es Blacklisted. We are the bomber, we sound like a cluster bomb. Y parecía que lo estuviésemos en la lista negra porque hacía días que no sonaban. We have no listen to heavy metal. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues de Poniente, desde el oeste, nos vamos hasta Levante, concretamente hasta Cataluña y más concretamente todavía Barcelona, para volver a escuchar, sin duda, a la banda más extrema dentro de toda la amalgama de estilos que tenemos dentro de este proyecto llamado Bandas Asociadas a saltomatarradiorock.com. Como te digo, ellos son de Barcelona, debutaron con un primer álbum al que va a suceder un segundo. Y digo esto no porque tengan noticias de última hora precisamente, sino porque ya hay un primer adelanto de ese segundo trabajo de esta gente llamada After Doom. Primer adelanto que lleva ya varios meses en circulación y que nos hace intuir que, bueno, pues le están poniendo muchos ingredientes del black, del death y de toda esa pocima de sonidos extremos que seguramente van a dar como colofón a ese segundo trabajo de estos metaleros, de estos death metaleros catalanes, cuyo adelanto, este que te estoy comentando, lleva por título Pull Your Strings, que es el tema que vamos a volver a escuchar aquí en Pequeño Tarnasco. After Doom. Just like the sun. llegó el momento para la banda la cual ha cobrado protagonismo más destacado en este episodio 910 de Pequeño Ternasco, Roxa Rosae. Nuevo sencillo de Happy Killings. Estreno en exclusiva, no en Pequeño Ternasco, sino en asaltomatarradiorock.com. Porque ahora sí que tengo confirmación de que ya ha sonado este tema, el primer programa en el que ha sonado, nada más estrenarse en YouTube, ha sido en otro de estos programas, dentro de los programas de esta tu emisora de asaltomatarradiorock.com, programa mítico y difundidísimo por toda la geografía estatal en distintas FMs, más de 130 FMs, como es Trovador Urbano. Yo digo que salimos mogollonazo de FMs, es una puta mierda al lado de lo que las FMs que sale el amigo David Calderón con su programa Trovador Urbano, ¿eh? Una verdadera barbaridad. Ya te digo yo que salir en Trovador Urbano una de tus canciones da más caché y da más opciones, audiencia potencial incluso que Rock FM, no te digo nada. Yo dudo mucho que Rock FM esté en 135, el programa El Pirata esté en 135, tenga 135 emisoras FM por todo el estado. Que podría ser, ¿eh? Pero no me la jugaría. Pero no pone nada nuevo. Claro. Y encima de que no pone nada nuevo, en Asalto Mata Radio Rock tenemos un programa que les gana. Incluso en audiencia potencial, como es Trovador Urbano, que ha sido el encargado de estrenar en el día de hoy este nuevo sencillo de los madrileños de la jovencísima formación madrileña Happy Killings, una de las más recientes en incorporarse al proyecto Bandas Asociadas y desde luego de las de mayor juventud, con perdón obviamente de los calumnia, que son los reyes de la juventud eterna para siempre forever. Bueno, es un sencillo extraído de su demo debut homónima, Happy Killings, un tema que ya hicimos sonar aquí en su momento, llamado What You Want, pero que ahora va acompañado de videoclip que vais a poder ver en el artículo de hoy y también en la propia página de los Happy Killings en la web de asaltomatarradiorock.com, con este y otros más, otros videoliris que tienen publicados los muchachos. Ya sabéis que debajo, siempre que ponemos una canción de cualquiera de nuestras bandas asociadas, vas a encontrar debajo del videoclip o video lyric enlace directo para ir a su propia página dentro de la web de asaltomatarradiorock.com y conocerlo mejor, conocer más datos, acceder a todas sus redes sociales y ver otros muchos más videoclips que todas tienen acumulados y que están todos reunidos ahí en las páginas de cada una de las bandas asociadas en nuestra web. Bueno, pues segundo estreno, reestreno en exclusiva, de este What You Want, último tema publicado como sencillo por los madrileños Happy Killings. What You Want, pero ¿qué es lo que quieres? We'll be right back.

Pues 6 minutos superan la mitad del programa. Si te acabas de cachar la sintonía, has oído la cuña promocional que te indica claramente qué programa estás escuchando, ya sea en diferido, en directo o vía podcast. Sea cual sea la vía elegida para escucharnos, muchísimas, muchísimas gracias, claro que sí. Y como de bien nacido ser agradecido, toma regalo la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Terrasco. Aunque no tienen un nexo común, podríamos decir que son tan habituales que no tendría que ser por qué ser bizarradas. Pero bueno, una vez que las lees, te das cuenta que sí, entran perfectamente en esta sección los dos titulares que os hemos preparado para el día de hoy y que, como siempre, nos trae Roxa Rosae. Británico estafado en Españistán, más habitual que bizarro. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Pues ahora mismo te lo vamos a explicar. A ver, la picaresca en este país, en Españistán, ha estado, está y estará siempre a la orden del día. Quienes más la sufren son los turistas y los británicos concretamente. Pero bueno, si vienes de turista, pues, yo qué sé, pues puedes perder la cartera, las maletas, que te hagan alguna pequeña estafilla, pero ya te gusta tanto el país que decides quedarte ahí, apriétate los machos, agárrate los machos, porque te puede empezar a caer por todos los lados. Te cuento, Steven Nadja es un británico de 67 años que, de visita en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera, se quedó enamoradísimo de la casa del Conde del Águila, un palacete situado en el corazón de esta gaditana localidad. Vio un cartel de "se vende" y no se lo pensó. Compró la mitad de la planta baja por 135.000 euros. Debe decir, va chollazo. Pero lo que no sabía el abuelete este es que tenía una particularidad que se lo podía haber imaginado, ya que le dejan comprar la mitad de la planta baja. Pues igual hay más comparticiones, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que no sabía y se dio cuenta y se sufrió es que la cocina es compartida con más viviendas. Cuenta el amigo Steven: mis hijos me dijeron que me arrepentiría de comprar una casa en España y desafortunadamente tenían razón. Todo empezó una mañana cuando una desconocida apareció con su perro en la cocina. Cuando le pregunté qué demonios estaba haciendo, me enteré de que había dos puertas que conducían directamente desde otras casas a la mía y directamente a mi cocina. Obviamente lo consulté con rapidez con mi abogado y resultó que esa persona tenía razón. La señora, ya puedo estar aquí tranquilamente si está en mi cocina también. Fue completamente devastador. La compré pensando que sería la base para una nueva vida en España, pero ahora apenas vengo porque no quiero vivir bajo la amenaza de que gente al azar se siente en mi cocina. Hombre, tampoco es para tanto, macho. Que no es gente al azar, que son tus vecinos, colega. La cuestión es que el abuelo este insiste en que pidió específicamente al vendedor, a su abogado e incluso al notario municipal que revisaran las escrituras para asegurarse de que la cocina era suya. Todos confirmaron que, si bien la cocina antes era compartida con otras dos casas, la propiedad se transferiría una vez que se completara la compra. Pero claro, él solo compró la mitad de la planta baja, no la compró entera. Y ambos vecinos tienen derechos de acceso y llaves para entrar. Lo cojonudo es que, a pesar de que ambos tienen sus propias cocinas, no han cedido los derechos. Dice, no, ahora te jodes y la cocina se queda como estaba. No Me gusta más cocinar en tu cocina y coger la comida de tu nevera. Pero que, aparte de la cocina, cada vecino tiene su propia cocina. Sí. Pero como tienen acceso a la vivienda a través de la cocina, pues se meten en la cocina del abuelo. Ya, hoy... Como vieron que le sentaba mal, dijeron, ¿no querías caldo? Pues ahora taza y media. Y lo peor aún estaba por llegar, cuando unos meses después descubrió que uno de los vecinos le había robado su máquina de café valorada en más de 1,000 euros, y también le birlaron todas las plantas y un sistema de riego que había instalado en el patio comunitario. Y luego, otro vecino conectó ilegalmente una tubería a su agua, desviando el suministro a su casa. Me estaba recuperando de un derrame cerebral cuando todo esto ocurrió, continuó. Me ha afectado mucho, tanto financiera como mentalmente, dice. He gastado unos 20.000 euros en todo el trabajo, incluido el pago de pintar la casa de un vecino y de poner vigas nuevas en la cocina para evitar que la casa de mi vecino se derrumbara. Añadió el jubilado natural de Huddersfield, en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Entiendo que estos costos deben ser compartidos ya que están relacionados con la propiedad comunal, pero mi abogado es inútil y no puede reunir a los residentes. Lo único que acierta a contarme es que no lo puede localizar porque... parecen sombras. They look like shadows. Claro, es que no están acostumbrados los británicos a la vida en el sur. No estamos acostumbrados ni los de... Ni nosotros a la vida en el sur, con que los británicos cagate el orito. They look like shadows es el tema que estás escuchando de... una banda que no es una banda. Se llaman Neon Nightmare y es una especie de one band men, ¿eh? Una banda de uno solo. Un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pues el Juan Palomo este es tejano y él solito se curra todos los instrumentos en este proyecto Gothic Doom, que como te digo se llama Neon Nightmare, del cual escuchamos el primer sencillo oficial de su debut discográfico. El álbum se titula Faded Dream y esto que escuchas, ya te lo he dicho, They Look Like Shadows. Yeah! mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues otra cosa que solo es habitual, pero que no se cuenta más que en corrillos de bar y cosas de esas. No se hace público las noticias ni nada por el estilo, aunque no creo que tarden mucho, porque como están haciendo noticias ya de todo, ¿verdad? De hecho, este titular de una noticia lo hemos sacado. Dale, ahí, Roxana Rosa. Cagada brutal examinándose para sacarse el carnet de conducir. ¡Hala! Ya me ha tocado uno de las de los de la L, de Lumpiaque. La autoescuela Miquel ha compartido la anécdota más llamativa que ha vivido con uno de sus alumnos por culpa del miedo a suspender. No os podéis imaginar lo que me acaba de pasar, cuenta el profesor. Hemos empezado el examen y al alumno se le ha olvidado quitar el freno de mano. Con los nervios, pues se le ha olvidado. Aunque lo más llamativo es que ni la alarma pareció molestarle. Ha empezado a sonar ese molesto sonidito que significa o que no te has puesto el cinturón o que no has quitado el freno de mano. Pero claro, el examinador, pues por echar un cable, le ha dicho: ¿y esa musiquita qué es? ¿Qué es? Y el alumno, con los nervios, no se enteraba. Entonces el examinador le ha dicho: ¿qué será? ¿Será la radio? Y al decir la radio, el alumno ha dicho: ¡ostras! Y ha ido aquí y la ha ido a quitar, pero es que ya estaba quitada. Con lo cual, ¿qué ha hecho? Ponerla, y la ha puesto a toda hostia. Entonces ya se ha asustado y la ha liado. El vídeo cuenta ya con más de 29.000 reproducciones y no son pocos los usuarios que también han vivido experiencias parecidas y las han contado en los comentarios. Yo tuve que arrancar 3 veces porque no pisé a fondo el embrague. Otro: yo con un Clio salí con el freno medio echado. El profesor me miró y miró la luz para que me diera cuenta, y mientras el examinador rellenaba los papeles, con un lo solté. Ha confesado algún otro de los seguidores. Pues venga, yo también voy a confesar. Yo también como lo contaré. Venga, tú primera, Roxa Rosa. Sí, en el primer examen también se me olvidó quitar el freno de mano, se caló el coche y me dejó directamente suspendida. No, sí, bájese del coche. Y yo, ¿qué pasó? Yo de los nervios no sabía qué hacer. Me puse el cinturón, arranqué, se caló, no me enteré de qué. Claro. Y ya me dejó bajarse del coche. No me ni yo hice ni tosió, el ni nada. Yo hice el examen sin pasar de segunda. Sin pasar. El segundo examen práctico, sí, lo hice sin pasar de segunda. Y el examinador no dijo ni pío y me aprobó. Debió ser que era porque era el mismo que la primera vez, y como la primera vez lo había hecho todo bien y me resultó que cuando iba a aparcar se me colocó detrás, pero a 2 dedos, otro coche de autoescuela, y lo golpeé yo al echar marcha atrás y me suspendió, pues esta vez a la segunda me dejó. Pues yo en la segunda, cuando aprobé, yo, si tú ibas en segunda, yo iba en tercera. Y en las rotondas, en tercera, yo veía al profesor con los ojos como platos y nos... Ahí bien suelta la rotonda. Sí, yo bien suelta y el profesor con los ojos en platos, así. Pero como estaba hablando con los dos ahí hablando, claro, ya a lo que estoy aparcando y eso, me doy cuenta de que uy. Es que además me había tenido 1 hora en el coche, pues había ido por toda la ciudad, autopistas, caminos, todo en tercera, la autopista también, todo así, no. En tercera. Bueno, pues lo mismo, después de saber tanta inactividad al volante de los protagonistas de la noticia y también de la nuestra, igual es momento de repensarse si permitir que cualquiera puede llevar un coche, ¿eh? Igual hay que repensarse si no es dar demasiado poder a la gente. Coche, es una cosa muy peligrosa si no la llevas bien. Y eso puede ser darle demasiado power to the people. Que es el título de lo que es ya primer adelanto a lo que será segundo álbum de estudio para el excelente y jovencísimo solista croata Dino Jelusic. Asaltomatarradiorock.com. Tocamiento C. El relleno. Hoy en la sección de tocarse lo hacemos escuchando esta baladita titulada Don't Leave Me in the Dark, No Me Dejes a Oscuras, cantada La Limón con la mítica y todavía guapísima, aunque ya entradita en bastantes años, Lita Ford. We never have a chance. Esta balada es el primer adelanto a Blue Ties, el que será en marzo sexto álbum como solista para la guitarra fundador de los británicos The Almighty, Ricky Warwick. Y con ella, con ellos, nos despedimos como manda San Peregranda. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide agradeciendo enormemente la escucha y recordándote como hago cada día que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, haciendo el examen de conducir en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Muchísimas gracias por la escucha, ya sea directo, en diferido o vía podcast, en Talto, esa Ternascación, a la cascarla y a jugar. A la pala, mañana más. Si os quiere, agures, mon amores. Don't leave me in the dark. Lita Ford and Ricky Warwick. You in the lane.